Bueno, amigos, vamos ya a entrar con nuestra primera entrevista. Tenemos una pequeña sorpresa. Bueno, amigos, ahí está la sorpresa, el talento de Alejandro Jiménez, violinista, quien nos acompaña en esta mañana para contarles sobre un dato bastante interesante. ¿Sabía usted que el uso del violín, ejecutar este instrumento, ayuda a desarrollar los dos hemisferios del cerebro? Este tema lo desarrollamos junto a nuestro invitado. Buenos días, Alejandro, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Y antes de nada, ¿qué escuchamos? A ver, escuchamos un pequeño extracto de la partita 3 de Johann Sebastian Bach, de las obras para violín solo que él hizo. Son sonatas y partitas, entonces escuchamos la partita 3. Era la gavotte en rondó. Bueno, este instrumento muy mágico que la mayor parte cuando se lo ve ejecutar como que da ganas, hay el deseo también de uno poder aprender a tocar y poder escuchar pues lo que nos ofrece este gran instrumento musical. Habíamos dicho la importancia de tocar este instrumento. ¿Qué nomás desarrolla en el individuo, en el ser humano? Bueno, el violín desarrolla bastantes cosas, desarrolla la concentración. Desarrolla también el análisis porque hay que buscar las soluciones para los diferentes problemas que se presentan en las escalas, en los estudios, en los conciertos. Desarrolla la imaginación, desarrolla también la interpretación, a sacar lo que uno tiene adentro como músico, no sé, las alegrías, las penas, muchas cosas. ¿Y en cuanto al cerebro? En el cerebro está comprobado que el violinista utiliza los dos hemisferios, porque por ejemplo el lado izquierdo se ocupa de la parte más analítica, y eso necesita mucho el violinista al momento que empieza una obra. Necesita analizar, necesita ver, digamos, aquí está en do mayor, aquí es difícil, aquí es menos difícil, acá voy a otra tonalidad. Entonces necesita idearse como un plan para poder resolver todos esos problemas. Entonces esa es la parte analítica. Y la parte después del hemisferio derecho, la parte de la imaginación, la interpretación. Entonces uno se va imaginando qué siente con la música, qué le inspira. Después también tiene que... Ahí está presente el corazón. También el corazón, ajá, en la parte ya de cuando uno sabe bien la interpretación. Entonces, ¿qué emociones a uno le da esa obra? Si es tristeza, si es alegría. ¿Qué emociones transmite a la otra persona, al público que le está escuchando también? Y algo que nos decía usted también es la cuestión de la motricidad. Sí, es los dedos sobre todo, porque por ejemplo en el violín en la mano hay cuatro dedos, o sea, hay cinco dedos, pero utilizamos cuatro. Entonces, con los cuatro dedos nos toca hacer dobles cuerdas, nos toca ir por todo el diapasón, bajar, hacer triples sonidos, entonces hacer el vibrato, entonces desarrolla bastante eso. Y algo importante que nos ayuda mucho, ¿qué? En el rostro, en la cara, el hombro, para poderle ubicar al violín. Claro, hay que ponerla acá en el hombro, y es una posición... Al principio es como extraña para a veces mi profesor me decía que es más fácil, el cello es más natural, como uno está sentado, está tocando, pero después si uno trabaja la relajación, se acostumbra, o sea, no debe ser en fuerza, sino debe estar uno relajado. Bueno, ¿y qué características tiene este instrumento? El violín, entonces el violín está afinado por quintas, o sea, mi, la, re, sol, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, sol, entonces son intervalos de quintas. De ahí es un instrumento que nació en Italia, tiene raíces también del Medio Oriente, de la parte norte de África, como había bastante intercambio con Europa, y después nació el violín con Andrea Amati, que fue un gran luthier y violinista también italiano. Después vino acá al Ecuador en la época de la conquista, y fue el instrumento que más, conjunto con la guitarra, que más se... que más se asimiló en las culturas de aquí. Hoy entonces tenemos sanjuanitos con guitarra y violín también. Sí, ajá. Así se los toca en las comunidades. Sí, sí, sí. Entonces, y eso también es, yo hice una memoria sobre Luis Humberto Salgado. Entonces, claro, el violín está presente en, la, en los rituales, por ejemplo, del Inti Raymi o los rituales indígenas. Está siempre presente el violín. Alejandro, sabemos que usted tuvo que salir del país, se formó en Europa. ¿Qué le motivó a regresar a Ecuador? Me motivó a hacer, crear escuelas de música para subir el nivel, para desarrollar la música, para masificar la enseñanza de la música en general y para que haya un nivel mundial aquí en Ecuador. A propósito de escuelas, usted también está motivando a muchos niños, a jóvenes, también a personas adultas que deseen aprender este instrumento en una nueva escuela. Sí, esta escuela se abrió en marzo de este año. Es en San Pablo, eso es por la Vicentina Baja. Entonces yo el anterior año, a fines de 2017, empecé a hacer giras por Quito, por las iglesias, para encontrar alumnos, y fui a tocar en San Pablo. Entonces le encontré al padre de allá, y me dijo que quería abrir una escuela de música. Entonces hablamos y nos presté lugar, que es la sala comunitaria y diferentes aulas que están ahí. Entonces ahorita estamos empezando con el violín, con la guitarra y con el violonchelo. ¿Cuántos estudiantes tienen? Hasta ahorita tenemos 6. 6 alumnos. Ajá. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para que los chicos, o a lo mejor los papás que nos están escuchando, pues y saben, conocen que uno de sus niños quiere aprender este instrumento, o cualquiera que usted nos acaba de mencionar, cómo pueden llegar allá? Bueno, no hay requisitos previos, o sea, necesitan solo ir y, o sea, necesitan llamarme o ir directamente allá y decir que quieren aprender el violín, y deben traer su instrumento también. Por ahora estamos en búsqueda de fondos para poder comprar una gran cantidad de violines y violonchelos, pero por ahora las personas interesadas tienen que traer su instrumento. ¿Y los talleres son dados por ti o hay otras personas en guitarra y violonchelo? Sí, hay otros profesores. Yo solo doy el violín, que es lunes y jueves, y de ahí hay profesor de guitarra y profesor de violonchelo. Y después la idea es poco a poco agrandar hasta formar una orquesta de cuerdas. De cuerdas. ¿El número de teléfono que usted acabó de mencionar, cuál es? ¿Dónde? Es al 095-907-9823. A ese número me pueden encontrar. Tiene WhatsApp también. A ese número pueden llamar a Alejandro, quien nos está acompañando esta mañana, Alejandro Jiménez, aquí en el noticiario de Zona Cultura. Bueno, vamos a deleitarnos en este momento con música. Usted nos dijo que había hecho un trabajo de Luis Humberto Salgado. No sé si hay algo en el violín que podamos disfrutar esta mañana aquí en el noticiario. Sí, solo que se va a sonar un poquito solo sin el piano, pero bueno, igual es lindo. ¿Y cómo titula esto? Esto es el Anhelo. Es una obra que hizo Salgado, que ganó el segundo premio de música aquí en el Ecuador, y es un pasillo. ¿Estos archivos dónde los encontró? En el archivo histórico del Ministerio, al lado del mercado artesanal. ¿Esta es una propuesta que usted la puso en violín o ya la dejó escribiendo? No, son obras hechas por Luis Humberto Salgado para violín y piano, entonces había 6. Pero muy poco se las escucha, ¿no es cierto? Muy poco se las escucha porque estaban en manuscrito. Entonces porque yo cuando fui al archivo histórico les tomé fotos, porque no, y fui con mascarilla y guantes porque no hay cómo tocarles, porque son los manuscritos originales. Entonces, ahorita la idea que tengo es lanzar un libro para poder dejar en las universidades, conservatorios, orquestas, y que se pueda tocar. Tocamos la canción y nos hablas del libro. Ya. Thank you. Ahí hemos podido escuchar ya este tema musical, El Anhelo. Privilegio de poder disfrutar de estos temas musicales que solamente estaban en partituras, pero que ya el interés de la investigación hace posible en este caso que nosotros le podamos escuchar. Y ahora sí, si nos comentas del libro, ¿cómo está? ¿Está en proyecto? Bueno, el libro ya está en PDF, o sea, está ya tal cual como va a quedar. Y esto mandé a la Casa de la Cultura de Bolívar para ver si se pueden lanzar unos 500 ejemplares. Y una vez que ya estén esos ejemplares, poder distribuir a las universidades, a los conservatorios y a las instituciones que se dedican a la música, para que sirva de sujeto de análisis o que se pueda interpretar, lo que sea. Y en este caso, ¿qué es lo que más se destaca en esta obra? La obra presenta los diferentes estilos que él, en los que él compuso. Por ejemplo, hay una romanza donde a veces es como que es medio impresionista, es dodecafónico, pero también es pentatonal, o sea, la música de aquí indígena. Entonces es eso, pero por ejemplo, en el Capricho Ecuatoriano es como que está el San Juanito, o sea, es un San Juanito rápido, después está el Yarabien a mitad que es lento y después el Albazo, entonces como que coge las diferentes danzas de aquí de indígenas y criollas también y les desarrolla más. Y también para el violín es más difícil, o sea, hay que estudiar más, son cosas bien técnicas, pero no se pierde la noción de San Juanito o la noción de aquí de nuestra música. ¿Qué importancia tiene que esto lo saquemos de archivo y ahora vaya a los conservatorios, universidades? Tiene una importancia importante porque es nuestra identidad, o sea, es nuestra música. Yo hablaba la otra vez que una violinista me estaba haciendo una entrevista y me preguntó lo mismo. Entonces es como, por ejemplo, los franceses desde chiquitos estudian su música y cuando van a otros países llevan su música, claro que también música de otros lugares. En cambio, Ecuador, o sea, en el ámbito académico, o sea, un violinista o una soprano empezamos desde afuera aquí. Claro, entonces como que empezamos desde afuera y no tenemos nuestra cultura bien, o sea, nuestra música bien arraigada desde el principio. Y eso es súper, y no es que no hay, sino es que no los hemos valorado. Ahora quisiéramos que usted haga la invitación, entonces, para que los chicos se den cita y puedan ser parte de esta escuela de violín en la Vicentina Baja. Bueno, todos los chicos, a los jóvenes que vengan, es un proyecto nuevo, pero que está encaminado a, bueno, primero a masificar la música, pero también si es que un violinista, un guitarrista, un pianista quiere ser músico profesional, va a tener todas las herramientas para hacerlo, para poder estudiar aquí, para irse a Europa. Vamos a formar una orquesta sinfónica también en el corto y mediano plazo y van a conocer gente nueva, vamos a hacer conciertos, van a conocer gente de diferentes provincias también, porque ahorita ya tengo alumnos, tengo otra escuela también en Ibarra. Entonces va a estar bien chévere y les va a gustar. Bueno, ahí, amigos, amigas, tenemos la oportunidad. Hoy nos ha acompañado Alejandro Jiménez aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted puede llamar al 09-59-07-98-23 y ponerse en contacto para participar ya en esta escuela. ¿El costo para las personas que desean inscribirse de cuánto es? El costo es $50 mensuales. Perfecto, ahí está. Con esto, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, Laura, gracias a ustedes.